las chicas crisálidas. Las chicas crisálidas. Las chicas crisálidas. Muy bien, aquí estamos en esta tarde espléndida, impresionante, juntamente con Rodolfo. Estás escuchando Crisálida, por supuesto, hasta ahora. ¿Qué vas a estar escuchando? ¿Qué otra cosa vas a escuchar? Nada, no hay nada para escuchar en este horario. El resto de las radios hacen silencio. Paran para escucharnos a nosotros. Hay una hora de silencio. Espera que empieza Crisálida. Pará. Hasta la televisión hace silencio. Apaga. La televisión de acá hace silencio, no se escucha. Baja el rating. Muy bien, estamos contentos de estar acá un martes más. Y encima de la tele, ¿qué vas a ver? No hay nada para ver. No hay nada para ver, la verdad que no hay nada. Lamentablemente es triste reconocer que los medios, que son un lugar para instruir, destruyen con la información que traen. Otros no, hay canales que bueno que están destinados a la formación, que tienen documentales y demás, están buenos, pero otros son catastróficos. Eso no los mire, por favor. No. ¿Sabes lo que me di cuenta ahora cómo pega el sol? Que uno se quema, pero mal. Y sí, Rodolfo. Me estoy quemando los brazos. ¿Qué tiene que ver esto con la televisión? Nada, pero... los rayos de la televisión te queman. Pero vi el sol. No, sí, y también la tele lo bueno, vi. Pero por eso, viste, la recomendación del protector. Ahí está, no lo es sé. Importante. La dimos el martes pasado, así que ahí en los tips, así que no se olviden de ponerse protector. Si salen horarios medios complicados como el mediodía, así que no se olvide de ponerse protector. Hablando de mediodía, yo siempre voy a otro tema. ¿Sabes lo que me pasa? Y que nunca lo terminé de averiguar. ¿Cuándo se termina de decir buen día y cuándo arranca a decir buenas tardes? Por ejemplo, en las 12:15. ¿Qué digo? No sé, porque para mí es complicado cuando tengo que hacer llamados telefónicos en ese horario. Porque no sé si decir buenos días o buenas tardes. No hay una regla que nos ayude a eso. Y generalmente después de las 12 ya es tardes, ¿viste? Sí. Generalmente, pero no sé. Legalmente, ¿cuál es el buenos días y cuál es el legalmente buenas tardes? Capaz que a las 12. Yo creo que a las 12 debería ser. Pero si alguien sabe, que nos llame y nos diga. Así sacamos la... Hoy me está preocupando eso. Mañana ya se me fue la preocupación. Mañana tenés otra preocupación. Sí. La de hoy es esa. ¿Cuándo es buenos días? Porque dije buenos días. Eran las 12:20. ¿Y te dijeron buenas tardes? No, buenos días también. Ah, bueno. Pero si bueno. Decía buenas tardes, me iban a decir buenas tardes. Claro. Es el horario. Pero igual me parece que es una incógnita general. Nadie sabe cuándo empiezan las tardes y cuándo terminan los días. Así que sí. No te preocupes, Rodolfo. Bien. Pero si alguien sabe y nos quiere contar, estamos abiertos a recibir información. Sí. Somos gente así ávida de querer informar. Muy bien, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391. Las chicas crisálidas es nuestro Face y nuestro mail es crisalida105.9@hotmail.com. Si querés mandarnos un mensaje, querés hacernos alguna pregunta, tenés una sugerencia, tenés una receta, no sé, que ha pasado de generación en generación y que nadie la tiene y nadie la sabe, o decís, esto tiene que salir a luz. Vos decís que alguien tiene una receta secreta y nunca la compartí, lo va a compartir y ahora. Y hay gente, y bueno, y capaz que quiere salir del anonimato la receta y dice, acá estoy. Sí, vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo y que la gente de la radio la haga, además. No, porque para compartirla y no hacerla, no, tiene que ser hecha por la gente. Sí. Y que no sea mortal. O sea que no, sea... una receta que se pueda comer. Algo rico que sea para compartir con amigos, con la familia, no. Algo mortal, no, Rodolfo, eso que no lo compartan, porque nadie lo quiere hacer. Pero mortal como diciendo, tal vez, qué bueno que está mortal. Ah, buenísimo. O mortal porque es re pesado y no puede comer más nada. Mira, hay palabras que uno puede usar de según como la diga. Sí. Tiene su interpretación. Puede ser bueno o puede ser malo. Muy bien, le mandamos un beso a Gra, que está ahí preparando a sus niños que se están por graduar del sexto grado. Así que le mandamos un beso a Coti y a Laila, que ellos están ahí por ya trascender a la otra etapa de la vida. Trascender, qué palabra. Salen de donde están y entran a otro lugar, pobrecitos. Así que bueno, les mandamos un beso grande. Y bueno, nuestra consigna del día de hoy es la falta de respeto, ¿no? En cuántas cosas y en cuántas áreas... en este tiempo de nuestra sociedad se ha perdido el respeto, ¿no? Por tantas principios, por tantas cosas. Y quizás vos decís, sí, la verdad que yo me doy cuenta de que en esto se perdió el respeto, ¿no? O en esta área, o en esta situación. Y nos querés contar, hay algunos cuantos mensajes que tenemos para leer dentro de un ratito. Pero si tenés algo así en mente que te viene y vos decís, en esto, que nos cuenten. Sí, porque hay gente que necesita contarlo. Hay gente que necesita contarlo. Viste que hay gente, hoy me pasó esto. Sí. Es una falta de respeto, claro, lo voy a decir. Claro. Entonces, y en realidad el programa es un reflejo de lo que le pasa a la gente. Entonces está bueno contarlo porque a veces hay cosas que uno dice, mira, no sabía esto, ¿eh? Esto es una cosa nueva para mí. Así que bueno, está bueno para enterarse. Esto antes no pasaba. Y normalmente las abuelas dicen, ¿viste? Esto sí, antes no sucedía. La gente grande. La gente igual grande. Hay y gente veces, joven también que se queja. Sí, igual te digo, a veces hay cosas que son imposibles de entender. Son pero eternas. Bueno, sí, cosas. Sí, así que bueno. Mientras tanto te dejamos pensando en todo esto que hemos hablado en estos minutos breves, pero tanta profundidad. Te dejamos escuchando un ratito de música para que medites y después seguimos charlando. Come on, say, turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing on the flow. Turn it around. Joy, you turn my heart to Llamanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Estuvimos escuchando a Israel Houghton con Turn It Around. Qué bueno, impresionante, me encantó esta canción. Muy buena música. Muy bien, estamos aquí con nuestros mensajitos del día de hoy, porque si no, no los leemos ahora, después nos transcurre el programa de una forma tan rápido. Y los tenemos que leer más rápido. Sí, y los pobres amigos nuestros que se han esforzado ahí, que han tomado tiempo y invertido para escribir, algunos escriben bastante, no lo podemos leer. Entonces, bueno, hay que darle su tiempo también. Muy bien, dice Laura González, dice, creo algo de lo que ella considera que es una falta de respeto, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está hablando en una charla, en una prédica, lo que fuere, dice, y hay una y la persona se está mirando la hora en el celular cada dos segundos. Dice, uy, para a ver, mí, espera que me llegue un mensaje. Es una falta de respeto. Es falta de respeto. ¿No sabes lo que es falta de respeto? Y que esto es real, es que ahora cada vez la gente, cuando vos estás hablando con una persona, mientras vos le estás hablando, no te mira a los ojos y está continuamente mirando con su BlackBerry. Sí. Sí, es terrible. Y es una costumbre, y es normal, y es una falta de respeto. Es una falta de respeto, sí. Lo que pasa es como que todo esto de los celulares, ¿no? Del teléfono y aún de la computadora, está tan instalado en la persona, como enquistado, que la persona pierde la posibilidad de estar atenta a otras cosas. O sea, está hablando con vos, pero está hablando un mensaje al fulano o a la amiga que está en la otra punta del planeta. No, ¿con qué necesita? Si está hablando con vos, que espere un poquito y después le manda un mensaje. Pasa que hay gente que tiene como dos vidas. Dios mío. O puedo hacer dos cosas a la vez. No lo niego eso. Bueno, ayer estaba viendo una comprobación científica de que es imposible hacer dos cosas a la vez. No, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Ayer, en serio, en un documental. Si y toda la gastada que nos comimos los hombres, ustedes no pueden hacer dos cosas a la vez. Bueno, lo que pasa es que el tema es lo simultáneo. O sea, simultáneamente dos cosas no. Pero sí privarte de una y arrancar con otra rápidamente. Esas son dos cosas distintas. O sea, cuestión de milisegundos. Nada, es instante. Pero bueno. Bueno, en realidad yo me imagino, cuando voy comiendo chicle, ¿viste que el típico chicle? O comes chicle o no puedes comer chicle y caminar a la vez, te dicen. Sí, eso se le pasa a los hombres. Entonces, ¿qué estás pensando? Es el típico chiste. Y ahora pensando, lo que vos me decís, es como que me trabo un segundo en caminar, muerdo y sigo caminando. Todo eso es rapidísimo. Es rapidísimo. No sé cómo será. No, pero el tema son actividades que requieran de atención. Por ejemplo, comer y caminar podés. Ajá. Pero cosas que, por ejemplo, requieren de tu atención. Por ejemplo, manejar y estar mandando un mensaje de texto. Alguna de las dos cosas le vas a estar desviando la atención, entonces no vas a poder ser tan eficaz. Yo creo que algunas personas sí lo pueden hacer, pero no todas. Sí, ayer hacían este estudio, lo hacían con un hombre que él consideraba de que podía hacer varias cosas a la vez, ¿no? Era un director de varias empresas. Entonces él decía que él podía manejar, mandar mensajes de texto, charlar con su esposa, atender a sus niños, etcétera, etcétera. Era multifacético el hombre. Sí, pero algo de eso va a ser lo claro, mal. Pero lo pusieron en una prueba, ¿no? En un auto virtual, y le empezaban a dar mensajes, le hablaban, y en ese testeo que hicieron bajó su rendimiento de atención. Cuando le ponían dificultades dentro del manejo, no las podía. Bueno, pero bueno, en fin. Esto es al margen de toda la información que tenemos. Sí, o sea, uno está continuamente eligiendo a qué le está prestando atención. Claro, o sea, a qué está focalizando. Exacto, entonces a algo le vas a prestar menos atención. Nadia Rubitze dice, subo embarazada de 7 meses, con este calor, y subieron colectivo embarazada de este trigo, dice, al colectivo y nada, y al tren ni hablar, olvídate, no existen hombres ni asientos, dice. Mira, me hizo acordar. Es terrible. Sí, a un comentario que me hicieron alguna vez, como un chiste o algo así. Dicen que llega una señora, viste, con muchos bolsos, y esto pasó real. Dicen que esto es verídico, ojo. Seguro, seguro, no dudo. Esto es posta, como dicen. Y bueno, entonces exclama esta señora, porque nadie le da su lugar, fastidiosa, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Acá no hay hombres. Entonces un joven le dice, no, señora, acá lo que faltan son asientos. Hombre sobra. Nadie acá lo que levantar. Está faltando son asientos. Y todo el mundo dice, ah, qué bien, qué buena contestación. Qué chico inteligente, qué rápido para responder. Bueno, es verdad. Pero de esto se queja Nadia, dice, que no hay asientos. Sí, pero por favor, ceden los asientos, sobre todo a las embarazadas. A las embarazadas o a la gente mayor, ¿no? Que a veces está parada, pobre ahí, agarrada apenas. Y hay gente que no es muy alta, así que no llega a lo de arriba. No le dejan un lugarcito para agarrarse abajo. Sí, la gente se sorprende cuando le das el asiento. La última, di el asiento así. ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Qué caballero! ¡Muchas gracias! Sí, sí, estaba sí. Como, sí, no, no, te aplauden. Algo extraordinario. Y es sí. Algo que debes y porque no pasa, no pasa, no pasa. Si te miran con asombro cuando le das el asiento. María Inés Guzmán dice: quizá parezca una tontería, pero en cuestiones de espacio, por ejemplo, si estoy parada en el tren, cuando todavía hay espacio para moverse y viene alguna persona que se pone pegada a mí, tanto que me golpea con su bolso y toma el mismo lugar de donde yo estoy agarrada. O dice, estoy sentada y me ponen el bolso en la cara y me empujan, dice, se pueden correr un poco más. Dice, imposible para mí tolerar esa falta, pero Dios me da una paciencia, dice, impresionante. La verdad que uno no debería tener mucha paciencia, debería, por favor, señor, puede correr el, claro, el bolso, me está, claro, golpeando. Te están golpeando la cara. Lo peor es cuando te miras y dicen, ¿y a mí qué me importa? Claro, eso es lo peor. Eso es lo peor. Esa es la falta de respeto. No te podés parar y, claro, y accionar. Uno debe hablar cuando alguien está faltando respeto. El tema es, bueno, que uno espera que el otro reaccione. Lo que pasa es que en medio de todo esto hay toda una situación de temor en la gente. Entonces, como la gente tiene tanto temor de cómo puede reaccionar la otra persona a la que vos le hablás, la gente no habla. Entonces tolera la falta de respeto, tolera a veces ciertos atropellos en la calle, en el colectivo, en cualquier lado, por decir, y si le digo algo a este, capaz que me pega o me... No, hay me... que hablar. Pero es terrible, ¿eh? Pero, o pero pasa eso. O ponerse de acuerdo con otro y decirlo. ¿Entre los dos lo decimos? Sí, decimos. ¿Somos dos? Porque más que el volumen de ese celular, por favor. Claro. Ese es otro, eso es una falta de respeto, ¿eh? Por ejemplo, tus vecinos, no me pasa a mí, gracias a Dios, pero yo sé de gente que le pasa, que tiene los vecinos que escuchan música y la quieren compartir con toda la gente que está a su alrededor. ¡Qué falta de respeto! Eso es una falta de respeto. Sobre todo una música que vos no querés escuchar porque no te gusta ese, claro, tipo de música. Imagínate, sos metalero y te ponen, claro, los guachiturros y esto es una falta, claro, de respeto. O viceversa. O viceversa. Es terrible, ¿no? Entonces es una falta de respeto. O peor que se arme la guerra de la música, te sube el volumen. Claro, sube, y no, sube la música todo, entonces nadie entiende lo que está escuchando. Muy bien, Melanie Abikek dice, cuando sube una mujer embarazada, lo mismo, ¿no? O una persona mayor del colectivo y de repente todos se quedan dormidos, es una falta de respeto. La típica. Sí, sí, hay mucho sueño en los colectivos, obviamente, sí, por el calor debe ser. Oh, ¿viste? Cuando mira con un ojo, me dormí. Sí, sí, sí. O mira, o la mirada es eternamente hacia afuera y el colectivo tiene la ventana re sucia, no ves nada. No, bueno. O sea, hacen los intelectuales, sí, lees mucho, Sí, sí. Bueno, ¿vos tenés algún mensaje, Rodo? Sí, tengo. Gastón López, que hizo una lista muy grande de cosas que le molestan. Mira. No dar asiento a mujeres embarazadas. Uh-huh. Bien. En el himno nacional, dice que se falta respeto. Cuando escuchan guachiturros, dice que se está faltando respeto, no sé a quién. Cuando se dirigen a una persona mayor, al saludar, se chocan al pasar a cualquier lugar, por ejemplo. Esto me di cuenta hoy, cuando viste vas caminando, hay gente que choca, no importa, va hablando por celular, ¿qué me importa el otro? En el trato a los extranjeros, qué bolita, qué paraguas, qué ponja. Sí, sí, eso es feo, eso es feo. Somos todos humanos, no mugre, por favor, dice Clara. Valentina Romero Basconi agrega, cuando cualquier mujer camina por la calle y le dicen asquerosidades. Ay, no se sabe con qué intención, pero pareciera que quieren acosar. Esto es verdad. Es verdad. Es terrible. Y agrega Flor Cortés, la guarangada en la calle, prueban responderle a un hombre, no se hará cargo de lo que dijo, porque es violencia de género. Que lo hablamos. Lo hablamos la otra hace poco. Sí. Y Gastón López, se copó Gastón López y sigue comentando. Sí, sí. Se ve que tiene mucho interior para. Hay cosas que le molestan. Esto es una falta de respeto y está bueno que. Está bien, que lo diga, muy bien. Sí, yo soy hombre y odio cuando hacen esos los babosos. Re depravados, dice, porque no respetan a las mujeres, como si no tuvieran madre. Es verdad, vos no tenés madre, no tenés hermana, no tenés prima, claro, tía. Es feo, la verdad que es muy desagradable. Por favor, no lo hagan. Con los guachiturros no se respeta a ningún artista, dice. Cantautor, músico, a nadie con talento. Jamás vieron estos a Mercedes Sosa o a Sandro. Bueno, no podemos meter. Dice, los guachiturros es una falta de respeto. Declaraciones de, claro, Gastón López, que dice que los guachiturros... Bueno, no podemos entrar en estas cuestiones personales. Cada uno tendrá su apreciación personal musical y hay que respetar. Capaz que lo que le molesta no es en sí... O sí, tal vez, pero escucharlo, que no lo obliguen a escucharlo. Bueno, pero creo que ningún género musical uno está obligado a que te obliguen a escuchar, ¿no es cierto? Y cuando alguien te pone la música en un celular, en un colectivo, en un lugar donde vos no podés evitar bajarle el volumen a escuchar, es una falta de respeto, sí, porque vos tenés que escuchar algo que no tenés ganas de escuchar. Otra persona te puede gustar, pero bueno. Claro, no. Gustos son gustos. Por eso. Entonces hay que tener... Hay gustos mejor. Claro, gustos hay gente que tiene el depende gusto más afinado uno. Y hay gente que tiene el gusto desafilado. Entonces, bueno, no importa, que gustos son gustos. Así que bueno, aunque nuestra amiga Graciela hoy no está, tenemos una receta de cocina hoy para tirarle a la ¿hoy gente. ¿Hoy vas a cocinar? Voy a cocinar. Yo cocino todos los días, Rodolfo. Qué bueno. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, esto es en honor a mi amiga Gra, que no está hoy, pero bueno, para ocuparle su espacio y que ella no se sienta que no está, igual está. Qué buena frase, aunque no esté, igual está Gra, igual, te mandamos un beso. Estás en nuestros corazones. Sí, sí, impresionante. Bueno, les voy a pasar una receta para este tiempo que hace calor, que uno dice, ¿qué puedo hacer de comer? Estoy un poco cansada de prender el horno, de prender la horraya, y es medio aburrido ya. Entonces... Claro. Tenés las dos opciones. O compras estas tortillitas que se llaman rapiditas, que vienen todas en una bolsita, uh-huh. O las podés fabricar vos, que se hacen con harina, manteca y agua. Se hace toda una masa, después se hacen unas se separan porciones pequeñas, como si fueran una bolita de ping-pong. Se estiran y se cocinan en una sartén, vuelta y vuelta, rápidamente. Si no tenés ganas de hacer todo este procedimiento... No tengo ganas. Entonces te vas al supermercado... Sí. Le pedís a... Bueno, no. Pasa por la góndola y te compras una bolsita que trae 10. ¿Qué haces? Tenés dos opciones. O podés hacer una tortillita que la rellenás y la cocinás en la sartén. O podés hacer una preparación un poquito más elaborada. ¿Vos querés la más elaborada o la más fácil? ¿Qué es lo que queda mejor? ¿Elaborado? Y lo elaborado. Si tenés que invitar a alguien, lo elaborado. Y sí, vamos bueno. A invitar a alguien a ver. Entonces, ¿qué haces? Necesitas conseguir estos vasos que son de acero inoxidable... Ajá. Que son bastante... Que generalmente uno en la casa tiene, ¿no? Que se usan para la época del verano, para comer, tomar cosas frías. Estos vasos de acero inoxidable los vas a poner boca abajo. Vas a agarrar estas tortillitas, las vas a... Con un pincel las vas a humedecer con un poquito de agua y vas a cubrir ese vaso con la tortilla. ¿Qué pincel? ¿Puede ser cualquier pincel que o hay esté algo? Limpio, que no hayas usado pintura, ningún elemento tóxico. Vale aclarar, porque sí. Alguien dice... Hay unos pinceles que se compran para la cocina, sería uh-huh. Lo óptimo. Si no, bueno, algo que esté limpio. Si no, con los deditos, untás no, con un no, poquito. Con los deditos. Con los deditos, no. Con un poquito de agua, mojás así tu tortillita, la pones sobre el vaso, como si la estuvieras forrando al vaso. Entonces te va a quedar como una canastita, pero al revés. Y la metes al horno, unos minutos nada más, para que se seque. Cuando lo sacas de ahí y lo das vuelta, te va a quedar como una canastita armada. ¿Qué vas a hacer con esa canastita? Le puedes poner adentro lo que quieras. Puedes cortar daditos de queso, daditos de jamón, lechuga cortada bien finita, aceitunas, le puedes poner trocitos de pollo. Puedes armar una ensalada de la que vos quieras y la pones dentro de esta canastita que hiciste con la tortillita. La condimentas con un poco de aceite, con lo que vos quieras, con un poco de mayonesa y la llevas a la mesa para comer. Mira qué fácil. Buenísimo. Yo queda súper complicado. No, que sorprendés, porque dice, mirá, en lugar, o sea, le pones un plato abajo, pero eso te va a hacer de las veces de un platito. Entonces queda bueno, queda original, y lo otro es la misma tortillita, la rellenas con jamón y queso, la pones sobre la sartén de un lado o del otro y tenés más resuelto, más rápido. Pero bueno, buenísimo. Eso es para darle una sugerencia, así fácil, fácil, rápido, a aquellos que hoy están cansados, no tienen ganas de cocinar, están aburridos de la cocina y tienen calor. Sí. ¿Sabes qué? Me gustó tanto que vamos a escuchar una canción arriba. Dale. De Avanti Esperanza, que sacó el nuevo disco, Palabras que son misiles. Escuchamos Tiran Bombas. A montarle a la vida los temores, aplastan los sueños y alegría. Compite en la bala de mente camuflada. Quiere la gente que mejore su presente. Montones de ceniza en la tierra arrasada. Las aves no vuelan, van desesperadas. El sol tarda en salir, la tierra en parir. El futuro no parece venir. Tiran bombas, palabras que son misiles. Balas de cañones, tiran bombas, palabras que son misiles, tiran bombas, balas de cañones. de la gente que me jode su presente. Llegó el poeta en conciencia por los pueblos a destruir con palabras la guerra. No apoya la victoria, la derrota, la injusticia. Conserva su ilusión, viene con la noticia. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. La tierra es para ti. Se divide por bombas y misiles. Los pueblos se dividen por bombas y misiles. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Los instructores disponibles. La vida nos ha dado dos maestros efectivos. Ambos son instructores de alto rango. A pesar de que ambos son efectivos, los dos requieren algo de nosotros. Debemos elegir uno o el otro. Si no elegimos ninguno, el segundo será elección por defecto. Estos maestros son la sabiduría y la consecuencia. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente charlando con vos que nos estás escuchando juntamente con Rodolfo. Fue rara la frase, charlando con vos que nos escuchás. Bueno, vamos a charlar. Por ejemplo, charlo yo, la gente no me puede charlar, sí, porque no me... Sí. Está me mandó un mensaje Diego Paladino, ¿qué charlando? Dice: una falta de respeto es que en la calle te rompan los tímpanos con música. Estamos con él, dice, lo apoyamos. Los cachorroas. Los cacharros tuneados y los pibes con los celulares. O sea, ponete auriculares, criatura. Claro, está bien. Es lo que decimos. Se ve que lo vienen torturando mucho, pobre. Pero es una costumbre muy común y normal que uno viaja en colectivo, en tren, y tiene que aguantar eso. Sí, sí. Sobre todo aquellos que tienen que viajar todos los días y que están todos... Y no solamente eso, sino viene uno con la motito. Con estos autos que están también como con algunas situaciones así de ruido exagerado. Claro, pues necesitas llamar la atención. ¿Viste? Claro. Esa necesita llamar la atención. Pero es un problema yo creo que esto es un problema de autoestima, ¿no? Porque sí, si vos necesitas que todos te escuchen, necesitas que todo el tiempo te estén observando, algo te pasa. Si pones tanto, tan fuerte la música, claro, estás en un auto cada tanto ruido, necesitas que tanto. O sea, todo esto expresa algo de vos. O sea, ¿qué claro. estás queriendo decir? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Entonces, bueno, es un tema. Muy bien, volviendo a nuestro programa, ¿no? Bien, estábamos igual. Bien, no, programa. No, pero a esto que tenemos que por delante. Tenemos acá, le agradecemos a nuestro amigo que se siga comunicando y siga participando, sí, está sí, buenísimo. Sí, sí. Queremos contarte que vamos a estar charlando con Miriam Bloise, que es una cantante, ya obtuvo el prestigioso premio Carlos Gardel. Ella es una cantante argentina. Es la dueña de este premio, la categoría es el mejor álbum a la música religiosa, otorgada por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, por medio de la Cámara Argentina de Productores de Infograma Fonograma. Así que estamos, la tenemos allá en línea y está bueno poder charlar con ella, que nos cuente todos los secretos de cómo pudo llegar hasta este momento tan especial. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Miriam Mabel Maggi, ¿quién te habla? Estoy acá con Rodolfo también. Estamos contentísimos de escucharte y la verdad queremos felicitarte porque el poder obtener este premio realmente debe ser un privilegio. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Bueno, primero un saludo para ustedes, para tus oyentes ahí del otro lado. Gracias por llamarme, por tomarse este tiempo para charlar. Así que no, sí, muy contenta. Es algo que quizás no esperaba, uno obviamente no graba un disco ni busca un premio, ¿no? Pero si viene, está muy bienvenido. No, seguro. Aparte, creo que a veces los premios también reconocen un poco el esfuerzo y el tiempo que uno le invierte a algo, y obviamente es un poco el reflejo de que algo ha sido hecho con esfuerzo y que ha sido bien hecho, ¿no? Así que sí, eso es sí. Eso es importante. Y una cosa, Miriam, ¿qué es lo que te inspira? ¿Vos sos la que escribe tus canciones, la que compone tu música o tenés alguien que te ayuda? Sí, bueno, sí, dentro del disco, del último disco, hay algunas canciones que son mías y de Alejandro Buchar, que es con quien siempre compongo. Después hay otros temas que son de mi productor, Eduardo Durney. Y bueno, sí, la inspiración por lo general viene de algo concreto. Yo siempre digo que no soy esas... compositoras natas. A mí quizás me cuesta un poco más componer, o bueno, creo que a todos igual, aquellos que se dedican a componer, es como un trabajo y hay que dedicarle tiempo, no solo es esa inspiración que en determinado momento, pero justamente por esto es como que tiene que haber algo que me dispare, o un pensamiento, o una emoción, o una idea, uh-huh. para después poder plasmarla en una canción. Por lo general es una vivencia, algo que bueno, viví con Dios, o una experiencia personal. Siempre Miriam habla, Rodolfo. Hola, ¿cómo, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo es el desarrollo de la composición? Porque una persona que escribe y a la vez hace sí. la música, ¿cómo es? ¿Viene primero la música, primero viene la letra? ¿Cómo lo formas? Mira, cada canción es diferente, pero en mi caso tengo de todo un poco. Tengo canciones que han salido, no sé, cocinando en mi casa, letra y música, y así quedaron. Y otras que quizás primero tengo la idea de lo que quiero transmitir. Después, justamente yo compongo con Alejandro, que es amigo y músico, porque él tiene todo el conocimiento para componer. A veces uno se piensa que componer una canción es bueno, y lo que sale y lo que viene... Muchas veces eso viene así, pero luego hay todo un trabajo de producción y de conocer lo que es componer una canción para que esa canción sea o pegadiza o emotiva. Hay muchas cosas que hacen que una canción sea buena. Así que hay todo un trabajo previo. Y también después viene la última parte, o sea, primero la inspiración, que tener en claro qué quieres decir. A veces te viene letra y música, otras veces te lleva más trabajo, y después todo lo que es el trabajo de producción, que quizás es el productor que ahí se pone y te dice, no, esto acá quedaría mejor. O sea, es mucho trabajo para que una canción quede realmente como completita, ¿no? Qué bueno sería que la inspiración venga todo junto, ¿no? Con la claro. música, con la letra, todo en un instante. Sería más fácil. es como en la vida. O sea, hay cosas que vienen así rápido y otras que... Tienen su trabajo. Exacto, así que es como en todo, es como en todo. Pero hay que cocinar, porque evidentemente si cocinas te inspirás. Mientras sí, uno hace. Puede ser, no sé, no me gusta mucho. Así ah, que no. Es un milagro, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, pero lo bueno que lo tuyo es cantar, Miriam, así que... Sí, que... No, y componer también, ojo, que después ya con el... Este es mi tercer disco y me doy cuenta que tengo que ser fiel a lo que siento y parte de expresar esa fidelidad tiene que ver con poder decir yo misma lo que pienso y lo que creo y lo que siento, ¿no? Sí, seguro. Estábamos viendo un poco que tuviste un disco en el 2000, uno en el 2007, que tuvo una canción lema bastante conocida, que es Argentina, te levantarás, y ahora en el 2010, sí. ¿No? ¿Fue sí, por algo en especial estos tiempos o fue porque fueron los tiempos que preparaste las canciones? Mira, en el 2000, bueno, fue mi primer disco, fue mi primera experiencia y justo se dio que apenas salió el disco, yo tuve a mi primer hijo, Juan Cruz, y al tiempito vino Nazarena, entonces fueron como unos años de trabajo. Sí, viste, de otro tipo de actividad y yo sí. me aboqué a estar en mi casa y no quería hacer otra cosa que estar con mis hijos, así que fue el tiempo, creo que me tocó. Y después, bueno, ya en el 2007, al 2010, bueno, cada producción lleva su tiempo y bueno, y se dio así. Qué bueno. No sé para cuándo el próximo, quizás este año que viene no, sino el otro, ¿no? Qué bueno. No, la verdad que, Miriam, estábamos justo escuchando de fondo una canción tuya y la verdad que queremos felicitarte porque el hecho de poder alcanzar un reconocimiento en este tipo de premios es importante, teniendo en cuenta también que es música cristiana, ¿no? Que uno sabe que todo este tipo de música tiene un mensaje totalmente diferente, que anima, alienta e inspira, ¿no? Tiene otro enfoque, ¿no? Entonces creo que el hecho de que se pueda reconocer y que la gente pueda conocer, a veces la gente interpreta que la música religiosa es música aburrida, ¿no? Uh-huh, tal cual. O de poca calidad. Sí. O de poca calidad, claro, ¿no? Y todo lo contrario, sí. ¿No? Creo que en este tiempo se ha demostrado lo contrario, ¿no? Exacto, es así. Mira, este premio, o sea, los premios Carlos Gardel se entregan ya hace muchos años, creo que desde el 2002. Sí. Pero hace ya 3 años que se entrega, había una terna en primer lugar que era Mejor Álbum de Música Cristiana, pero este año eso cambió y Mejor Álbum de Música Religiosa. Sí. Entre los postulados había música hebrea, música sefaradí, era, viste, como una mezcla. Claro, de todo. De todo. Después quedamos formados una chica católica que se llama Lucía Cerezani, que ella hace folclore, y también un grupo que se llama Los Descalzados, si mal no recuerdo, que hace un cuarteto cordobés. Ah, y bueno, así que está bueno también porque no es solo un premio como que se entrega a los nuevos, a las bandas que ya conocemos, sino que claro, está abierto. Cambia un poquito más, claro. Sí. Seguro. Bueno, Miriam, la verdad que nos encantó charlar con vos, queremos la verdad volver a felicitarte. Por poder alcanzar esto, que creo que es un reconocimiento y una recompensa al esfuerzo, al tiempo, a la dedicación, y creo que también es como creo que decía un poquito acá, teníamos un informe tuyo, como un regalo de parte de Dios, ¿no? Al esfuerzo porque uno pueda llevar su mensaje, ¿no? A través de lo que uno hace, sea la música, sea lo que uno fuere, ¿no? Así que realmente queremos felicitarte y agradecerte por este tiempo que nos pudiste dedicar este ratito para estar con nosotros en la radio. No, muchas gracias a ustedes y gracias, como les decía antes, por el llamado. Y aprovecho, bueno, saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, saludos, Miriam. Chao, hasta luego. Y escuchamos de Miriam Bloise, de la última producción, su último disco, Respuesta de Amor. También una canción llamada igual que el disco. Lo escuchamos. Dale. Tu abrazo de perdón viene a mí. más profundos, se hace aún más fuerte nuestro amor. Viene a mí como un río otra vez, que me abraza y me hace ascender una vez más. En tus ojos esa paz, sé que todo llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, recién hablábamos de que podemos tener a lo largo de nuestra vida dos instructores interesantes. Uno es la sabiduría y otro son las consecuencias. Si bien la sabiduría nos va a ayudar a poder encontrar las respuestas de una forma más rápida, más cercana, las consecuencias muchas veces nos hacen llegar a las mismas conclusiones, pero a través de las pérdidas, a través del dolor, a través de a veces golpearnos contra una pared una y otra vez, y darnos cuenta de que si hubiéramos tenido un poco más de sabiduría, hubiéramos evitado tanto sufrimiento. Y leí algo interesante que dice el rey David ahí en la Biblia, dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco su palabra. Y pensaba, qué interesante entender que cuando comenzamos a conocer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, nos volvemos personas sabias y que evitamos toda esta consecuencia, todo este sufrimiento que acarrea la falta de sabiduría. Y alguien muy sabio, que es reconocido no solamente en la Biblia, sino aún por una sociedad en la antigüedad, que era el rey Salomón, él podía decir que el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y creo que nuestro deseo en este tiempo que charlamos cada martes es poder animarte a que no tengas que sufrir las consecuencias, sino que puedas transformarte en un hombre o una mujer sabia y que puedas prevenir toda situación, toda circunstancia que pueda afectar tu vida personal, que pueda afectar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, aún tu interior. Y qué bueno poder abastecernos de esta sabiduría que nos va a ayudar y nos va a orientar y nos va a hacer llegar con triunfo y con éxito a cualquier lugar. Muy bien, aquí estamos ya casi yéndonos. Sí, pero es bueno leer algunas noticias. Sí, ¿Te interesan o no? Sí, me interesa. No puedo salir de acá si no me la Igual noticia. Es algo que... No, podría salir sin saber. Podría esto, salir... Bueno, yo por las dudas, digo, ¿no? Esa pasa algo en la puerta y... No. Dicen... Bueno, lo que estoy leyendo. Revelan que le pagaron a fans para aplaudir a Tom Cruise. Mira, qué feos. ¿Por qué? No, claro, no sé. No estaba en su barrio, donde muchos lo conocen. Se fue a la India. No lo conoce nadie, pobre, capaz. No, entonces tiene justo que... en un lugar donde nadie lo conoce. Claro, entonces confiesan que estos fanáticos, esta gente que lo alababa mientras pasaba, cobraron entre 200 y 400 rupias, entre 4 y 8 dólares equivalentes, sí, por persona. Sí, poca plata igual para aplaudir. Bueno, capaz para, que para ahí es mucha plata. No para sé un indio recibir 4 y 8 dólares. Claro, solamente por... Sí, a mí también, a mí me da igual. aplaudimos. Vamos, Tom Cruise. Pobre, qué feo si se enteró que le pagaron a la gente. No, pero es una costumbre que ya lo hacen, o sea, ¿viste? Cuando arman esta... Claro, es como para decir, bueno, acá estos está... Estos eventos, sí, sí, sí. Con celebridades, no puede venir la celebridad que nadie lo aplaude, o mucho menos que te abucheen. Claro, no, entonces, es muy feo. Te asegurás... Claro. Pasa que tú una puesta en escena, ¿sí? Sí, sí. Es para, en realidad, para... trabajan en Hollywood, lo saben. Es para la televisión, para los medios y demás. Y hoy no sé si sabías, esto es casi como un sabías qué, lo que hace, pero cortito. Hoy es el Día del Gaucho. Mira, qué interesante. Fecha dispuesta por ley 24.303, que recuerda la primera edición del gaucho Martín Fierro. Mira, qué interesante. O sea, hablando del respeto, la falta de respeto, así, viste que la gente hace como un sinónimo de qué gaucho. Sí. ¿Eh? Es por eso. No es por eso, pero... Ah, bueno. Uno relaciona cosas. Una relación. Yo lo relacioné. La presidente, otra noticia, Cristina Fernández de Kirchner, entregó ayer 1.296 licencias para operar radios en frecuencia modulada. ¡Qué bueno! Muy bien. Es bueno eso. O sea, 1.296. Es mucha cantidad, pero bueno, debe ser en todo el país, supongo. No, claro, no creo que va a ser todas para Pilar. No creo. En un acto en el que celebró la sanción de la ley de medios, que dijo muchos creían imposible, y confió en que la justicia aprobará el artículo correcto. Muy bien, es bueno eso. En realidad hay lugares donde hay pocos medios, así que seguramente debe ser para lugares donde quizás carecen de algunos medios o de radios y demás. Claro, y que informen lo que está sucediendo, la cultura. Y que esté ordenado también. Sí. Muy bien. Antes de irnos, sobre todas las cosas, que nos avisa, sí, que si nos avisa, chicos, se tiene que ir. Algo importante, una noticia que no podemos dejar de decir en este día, que es el cumpleaños de Rodolfo, de nuestro productor. Ah, sí, es una noticia importante. No nos podemos ir sin decirle feliz cumpleaños, Rodolfo. No preguntamos cuántos, muy pocos seguramente, sí, pero bueno. Un montón igual, pero gracias. Bueno, feliz cumple, Rodo, que tengas un lindo día, espléndido, que lo termines y bueno. Nos faltó la torta y los sanguchitos. Ahí está. Que ahí está. Cumpla feliz, que aplauso, Rodolfo. Me conmueven. Bueno, Rodolfo, ¿qué pasa? Menos mal que no soy la parte que detesto. ¿Qué? Pero gracias. No, esa parte no me gusta. Bueno, te hicieron la parte del principio cortita. Eso sí. Sí, está bien. Hasta bien, ahí no gracias. Vas. Así que bueno. Así que sin más, terminando este hermoso día espléndido con el cumpleaños de Rodolfo, queremos saludar a todos nuestros amigos, aquellos que nos escuchan todos los martes, agradecerlo a nuestro proveedor técnico que está con nosotros por primera vez. Lean, así que gracias. Lean, chicos, lean también. Lean también, aparte. Es un chiste muy tonto, pero aprovecho para gracias, estar. Lean. Así que bueno, un saludo a Claudia y a Graciela y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Nos encontramos el próximo martes. Tienes que avisar CCP. CCP, viernes y domingo, sin falta, 19:30 viernes, domingo 18:30, no te lo puedes perder, no tenés ningún otro lugar mejor para ir, así que te vamos a estar esperando.